Miércoles. Dador de vida. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis la vida en su nombre. Juan 20:31. En estas palabras, Juan resume la razón por la que escribió su evangelio y todo el propósito de su vida: conducir a la gente a creer en Jesús a fin de que pudieran obtener la vida eterna. Un tema clave en todo el Nuevo Testamento es que la vida eterna existe solo en Jesús. Busca los siguientes versículos para ver algunas de las cosas que Juan dice acerca de este tema clave, el de la vida. Además, al leerlos, ¿dónde puedes ver cómo la idea de la vida no se aplica solo a la vida eterna, sino también tiene implicaciones inmediatas para la vida actual? Juan 6:35. Jesús les respondió: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 10:28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 12:25. El que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Juan 14:6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Lo que hace que estas promesas de vida eterna sean tan importantes es que, aunque todas las criaturas sobre la tierra mueren, solo los seres humanos son capaces de contemplar la idea de la eternidad. Solo nosotros podemos captar el gran abismo entre nuestra corta existencia y la perspectiva de la eternidad, y la fría realidad de que ese abismo está sobre nosotros en cada momento de nuestras vidas. Vidas que pueden acabar por una arteria tapada, un conductor ebrio o por el SIDA. ¡Qué esperanza maravillosa tenemos, entonces, de saber que la muerte no es el fin! Por el contrario, es solo un sueño que para nosotros nos parecerá un segundo. Y lo siguiente que sabremos es que estaremos por la eternidad con Jesús. ¿De qué modo la esperanza de la vida eterna impacta nuestra manera de vivir ahora? ¿De qué maneras vives esta vida en forma diferente, sabiendo que tienes la promesa de la vida eterna?